estamos acá en la comisaría primera alrededor de las 9 de la noche. La policía de civil fue hasta la casa del dirigente de ATE, Aldo Capretti. Lo arrestaron sin orden judicial y lo trajeron, lo arrastraron a la calle y lo trajeron acá a la comisaría primera, donde sí le mostraron la orden judicial. Está golpeado, está ahora detenido y estamos esperando que salga Nelly para contarnos bien lo que pasó. Por lo pronto se queda esta noche acá y ya te está armando una carpa para quedarse toda la noche también acá con acompañando esta detención que fue arbitraria, que no cumplió con ninguno de los requisitos. Estamos con Nicolás Rochas, legislador, buenas noches. ¿Qué supo de la... Bueno, vinimos acá a noticiarnos de un hecho que en principio, tomando primeros conocimientos de esto, y por no tenemos ninguna versión oficial, sí tenemos por parte de familiares y conocidos el hecho de que Capretti habría sido detenido en su casa, apresado sin orden judicial aparente, en esas condiciones y por supuesto negándose a concurrir a quienes no le informaban ni los motivos de su presencia ni el porqué de la detención. Fue forzado y traído a la fuerza acá, donde estuvo detenido y donde sigue estando detenido. Aparentemente recién le habrían mostrado la orden de detención. Esto en función de un delito que se le estaría imputando por la protesta sindical que llevaron a cabo en el día de ayer en el marco de la aprobación del Plan Castelo, del endeudamiento provincial. Y sin mayores datos que esto, lo cual devela un hecho sumamente preocupante. A ver, aún hablando sin conocer las cuestiones de la causa, uno de las primeras conclusiones que saca es que si estamos todavía en un Estado de Derecho y una persona se encuentra imputada de un delito, debe en primer momento ser notificada de las actuaciones que abren en su contra, posteriormente citada indagatoria. Y en caso de que no concurra, y resistiéndose a no concurrir, recién ahí ordenándose alguna orden. Estos son actuaciones, por lo menos, muy distintas a lo que el código en principio marcaría como una actuación normal y ordinaria, y esto es lo que nos llena de preocupación a todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, te cuento además que diferentes agrupaciones se hicieron presentes, está la gente de ATE, del socialismo, la colectiva de mujeres, están ahora en este momento, está Nelly Costa contando cómo fue la situación y está contándole a la gente. Bueno, vemos si puedo acercar un poquito. Como familiar, que fue casi una hora después de lo que hicieron ahí afuera de mi casa. El secuestro, porque es un secuestro. Arrancarlo de la casa, porque lo sacaron y estaban vestidos de civil y sabían que estaban haciendo mal, porque cuando uno ve la cuestión de los ojos, ¿no? Y yo les exigía la orden. Entonces les exigía el nombre también, porque en ningún momento se presentan, se identifican, son personas civiles comunes, que parecieran que son del barrio, y de esa forma te amedrentan. Después llegaron vestiditos de azules, cruzaron autos también en la calle, quisieron... Aldo le decía que lo estaban secuestrando, un auto que pasó, después lo querían buscar de testigo. Entonces, exigíamos la orden, lo tiraron al piso, eran un montón, le pusieron unas rodillas encima. Yo también, a mí me agarraron, me separaban una oficial también, empujones. Y sin órdenes, y después de eso llegó la comisaria, en su auto particular, y me dijo que lo iba a llevar al destacamento de ahí del barrio, y después cuando le volvió a preguntar dónde lo llevás, me dicen que es la 1, así que que ella me traía, después me dice yo la llevo, y después me dijo que no podía. Entonces, bueno, una compañera, una vecina, me iba a traer y porque yo llamé al abogado en ese proceso y también, bueno, todo el vecindario en la calle y mi hija también, ¿no? Bueno. ¿Cómo sigue ahora, Nelly, la cosa? Bueno, lo mañana en la mañana con el juez, lo que me dijo la comisaria es que lo que tenían que hacer era esto, traerlo, que ellos son trabajadores, y bueno, yo le dije que se venía equivocado, y bueno, el abogado no puede acceder al expediente, bueno, no sé, a la causa, hasta ir al juzgado. ¿Qué dice la orden? La orden dice coacción agravada, lesiones, no sale la fecha, de cuándo, lesiones graves, no me acuerdo, ¿no? otras resistencia a la autoridad. ¿Cómo está Aldo ahora? Y está dolido, tiene las manos, todos los brazos morados, decía que se pusiera algo, el agua que le llevé estaba helada, porque seguro que va a tener hematomas, curioso la cuestión de la, justo que él había estado con las Naciones Unidas, declarando, o sea, haciendo la denuncia de cómo se llevan a la gente presa y de esta forma sin órdenes, justo él había estado haciendo una presentación y justo de la misma forma que él describía las otras detenciones, pasa eso en casa. Bueno, Damián, entonces seguimos acá, ahora Nelly estaba también a punto de salir a buscar alguna medicación porque tiene padecimientos de salud también Aldo, y la gente de ATE está ahora planificando una carpa para quedarse acá por lo menos toda la noche haciendo guardia. Estamos con Marcelo Núñez, buenas noches. Buenas noches, sí, eso, estamos planificando una vigilia, vamos a cortar la calle y en repudio a esta detención ilegal, que nos recuerda la peor época del país y que tiene que ver con una persecución que tiene el Poder Ejecutivo contra todos aquellos que se rebelan de las políticas de exclusión que están llevando a cabo. Hablan de que lo de ayer fueron incidentes, ¿cómo lo catalogan ustedes? No, para nosotros fue una clara represión. El operativo montado de seguridad, nunca antes visto en la provincia para planear y aprobar el Plan Castelo, que es nada más y nada menos que el endeudamiento de futuras generaciones, claramente se llevó adelante con la complicidad de todo el Poder Ejecutivo y todos los legisladores, inclusive los de Frente para la Victoria, y a raíz del brazo represor del Estado, que fue la policía y el grupo antimotines COER. ¿Se comunicaron con algunas otras agrupaciones que vengan a acompañar? Han venido distintas organizaciones, están otros sindicatos, hay secretarios de otros gremios, un montón de comunicados de otras seccionales, incluso desde ATE Nación están mandando un comunicado de prensa repudiando la detención del compañero Aldo Capretti. Bueno, ¿cuáles son las acciones después de esta detención? Mañana está planificado ir acompañar al compañero Aldo al juzgado a declarar a las 8 de la mañana, y después en asamblea valoraremos cuáles son las medidas a seguir, porque no podemos permitir que esto pase desapercibido, tiene toda la sociedad repudiar este tipo de hechos que, como dije anteriormente, nos remontan a la época más oscura de nuestro país. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Bien, Damián, entonces ahora están armando ya una carpa, ya trajeron también abrigo para Capretti, y bueno, seguirá esto como una vigilia durante toda la noche hasta mañana que se haga la declaración.